Hace tiempo que no saco pa' divertirme una puya. Hace tiempo que no saco pa' divertirme una puya. Allá viene el vallenato con su acordeón en el pecho. Esto dicen los muchachos, se ve que viene contento. Allá viene el vallenato tocando su melodía. Esto dicen los muchachos, se ve que tiene alegría. Hacen parte del folcloro. Porque el merengue y la puya hacen parte del folcloro. Y nada más se oye la bulla si la toco en mi región. Y nada más se oye la bulla si la toco en mi región. El vallenato tocando su melodía, esto dicen los muchachos, se ve que tiene alegría. Allá viene el vallenato con su acordeón en el pecho, esto dicen los muchachos, se ve que viene.